Cuando tenía 10 años, me quedé a almorzar a la casa de una amiga y me retaron porque no había avisado y me dieron celular a la semana que viene.